industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Esta sería la fecha de estreno de live action de Cruella. La película centrada en la villana de 101 Dálmatas será protagonizada por Emma Stone y se reveló que Disney también planearía presentarla en cines de Estados Unidos el próximo 28 de mayo. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.